A ver, imagínate esto. El rey indiscutible de la inteligencia artificial, el gigante que empezó todo esto, pierde de repente casi un cuarto de su tráfico global en apenas 12 meses. Es una barbaridad, ¿sí? Y mientras tanto, por otro lado, tenemos a un gobierno planeando gastar nada menos que 140 millones de euros para que una máquina haga la primera evaluación de los estudiantes. O sea, un contraste brutal con lo que pasa en las aulas reales. Totalmente. Porque resulta que en esas aulas hay alumnos que, pudiendo usar la IA para hacer sus trabajos, dicen que no, que rechazan usarla de plano porque prefieren pensar por sí mismos. Es que es un escenario lleno de contradicciones fascinantes, la verdad. Parece que esa promesa inicial de una automatización perfecta, superlineal, pues ha chocado de frente con la realidad del comportamiento humano. Y con las limitaciones técnicas, claro. Y exactamente de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. La misión que tenemos es desgranar y, bueno, organizar un poco el inmenso aluvión de información y debates que surgieron en la semana número 13 del año 2026. Exacto, del 23 al 29 de marzo. Eso es. Todo esto dentro del grupo de Telegram Chat GPT IA Edu. El objetivo es ofrecer un resumen claro, estructurado, para cualquier persona interesada en educación e inteligencia artificial que, lógicamente, no haya podido seguir el ritmo de la conversación, porque tela con el ritmo. Sí, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan sobre ese ritmo, los datos de la semana pasada son muy reveladores. El grupo registró 103 mensajes. ¿Qué se dice pronto? Ya ves. Y con la participación activa de 28 miembros. Y, a ver, numéricamente 103 mensajes puede parecer un volumen manejable, pero la densidad de los debates ha sido altísima. Totalmente de acuerdo. En apenas 7 días, la comunidad ha saltado de resolver fallos técnicos cotidianos a debates, o sea, debates de calado sociológico sobre el futuro de la educación. Así que antes de volar hacia esas cuestiones filosóficas, que luego entraremos en ellas, hay que pisar tierra firme. Tenemos que analizar qué herramientas se están utilizando realmente en las trincheras. Claro, el día a día. Exacto. Porque aquí es donde surge ese dato que rompió muchos esquemas en el grupo. Manel Soengas compartió un informe de SimilarWeb. Ah, sí, el informe del tráfico. Ese. Según SimilarWeb, la cuota de tráfico global de ChatGPT ha caído del 86,7% al 64,5% en 12 meses. Es que es un descenso monumental. O sea, estamos hablando de la herramienta que inauguró toda esta era. Es una corrección del mercado muy severa. Y lo interesante es entender el porqué. Claro, no es simplemente que la gente haya dejado de usar la inteligencia artificial de repente. Hay una transición subyacente ahí. Muchos usuarios avanzados están pasando de la interfaz web a usar las APIs. Integrándolo en sus propias cosas. Eso es. Y al mismo tiempo, hay una fuga enorme hacia modelos de la competencia o modelos locales. Pero sobre todo, este descenso refleja un desgaste real en la experiencia de uso. Y vaya si hay desgaste. Ese desgaste se vio perfectamente en las quejas que compartieron algunas usuarias del grupo, Gema y Tamara, por ejemplo. Uf, sí, me acuerdo de esos mensajes. Y lo más sangrante, a mi modo de ver, es que hablaban de ChatGPT Plus, o sea, la versión de pago. Reportaban una lentitud extrema, cuelgues constantes y errores de caducidad al intentar subir archivos que eran muy pequeños en realidad. Bueno, a ver, esto tiene una explicación técnica de fondo. Cuéntame. Cuando un sistema a escala global intenta gestionar ventanas de contexto cada vez más grandes, me refiero a la cantidad de memoria que la IA tiene en una sola conversación, la carga en los servidores se dispara. Claro, ¿y si le sumas las horas punta? Pues imagínate, el sistema simplemente corta la conexión para no colapsar del todo, y ahí te devuelve esos famosos errores de caducidad o timeouts. Para un docente que está preparando una clase a contrarreloj, pues es que te rompe el flujo por completo. Es que es como comprar un billete en primera clase para un tren bala, y una vez dentro te das cuenta de que el maquinista está dándole a los pedales porque el motor ha petado. Tal cual. Genera una frustración enorme. Pero bueno, ante esto la comunidad reacciona rápidamente. Raúl Torres, por ejemplo, recomendaba cambiar el navegador Chrome por Firefox para mitigar un poco estos problemas. Sí, además del clásico consejo de borrar cookies, la caché o pasarse a la aplicación de escritorio directamente. Que parecen soluciones informáticas de andar por casa, de apagar y encender el router. Totalmente. Pero revelan una verdad fundamental aquí. El monopolio inicial que había se está fragmentando. Depender absolutamente de una sola infraestructura es un riesgo operativo inasumible en educación. Si se caen los servidores, te quedas tirado. Claro, quien confía todo su trabajo a un solo proveedor, pues se bloquea. Por eso ahora conocer alternativas se ha vuelto indispensable. Y ahí es donde entra el trabajo de Juanjo de Haro, que fue súper valioso en el grupo. Compartió una comparativa muy, muy exhaustiva de chatbots gratuitos. Sí, y metió alternativas menos populares aquí en Occidente, como Z.ai o Ernie. Exacto. Pero lo que a mí me dejó loco fue la prueba de fuego que usó para evaluarlos. No les pidió un código en Python ni resolver física cuántica. Les pidió que hicieran una presentación sobre cómo hacer una infusión de té en bolsita. Es que es brillante. O sea, es una prueba de estrés genial precisamente por lo tonta que parece. ¿Verdad? A ver, si le pides algo extremadamente complejo, muchas veces se enmascaran los fallos de estructura del modelo. Pero si le pides un proceso secuencial, simple, cotidiano, pero con restricciones de formato súper estrictas, como hacer diapositivas, ahí evalúas su capacidad real de razonamiento. Ya, ¿y ves si realmente sigue instrucciones? Los resultados fueron curiosísimos. Por ejemplo, Kimi fue el único modelo que presentó un esquema previo de las diapositivas. Ah, sí, y pidió confirmación antes de hacerlas. Eso es. Pidió confirmación humana antes de generar nada. Y por el contrario, Quen lo generó todo directamente, pero en un formato cerrado, que no te dejaba editar nada después. Claro, y esas diferencias de arquitectura son críticas. El enfoque de Kimi, al meter ese paso de verificación, reduce muchísimo lo que llamamos alucinaciones. ¿Te aseguras de que va por buen camino? Quizá hacerlo todo en un solo intento, súper rápido, pero pierdes flexibilidad. Conocer esto es clave para elegir bien y no ir siempre a ciegas al modelo más famoso. Totalmente. Y a ver, si estas herramientas de primera línea tienen estas peculiaridades, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando las metemos en un aula con adolescentes? Uy, ahí la cosa cambia mucho. Y esto nos lleva a la anécdota de María Luisa Villar, que le dio la vuelta a todo lo que solemos asumir sobre los estudiantes y la inteligencia artificial. Es que esa anécdota fue posiblemente el caso de estudio más revelador de toda la semana en el grupo. Sin duda. A ver, el escenario es este. Se les plantea a los alumnos hacer un trabajo sobre un plan de negocio. Está estructurado como un rompecabezas. Trabajan en grupo, van construyendo los párrafos poco a poco. Un trabajo súper colaborativo. Sí. Y como red de seguridad, en la plantilla del aula virtual, la profesora incluye un prompt de IA sugerido en cada diapositiva, por si quieren mejorar o ampliar los textos. O sea, ¿se lo ponen en bandeja? En bandeja de plata. Pues la sorpresa monumental llega cuando la inmensa mayoría de los alumnos decide de forma totalmente voluntaria no utilizar la inteligencia artificial. Es que el razonamiento que dieron para esa decisión es lo que vale oro. Ya te digo. Los alumnos argumentaron que se sentían seguros con lo que habían hecho, que estaban contentos con su propio proceso creativo. Y que las respuestas de la IA eran larguísimas, ¿no? Exacto. Decían que eran demasiado largas y sonaban muy artificiales. Fue un momento de estos de decir, ajá. En un mundo donde creemos que los alumnos van a usar cualquier atajo para no trabajar, resulta que el cerebro humano, cuando está motivado de verdad, rechaza automatizar las cosas. Claro, es que el esfuerzo cognitivo, cuando la tarea tiene sentido y está bien diseñada, genera su propia recompensa en el cerebro. Resolver un rompecabezas pierde toda la gracia si te dan la solución ya hecha. Totalmente. Demuestra que el atajo no atrae si el proceso tiene un propósito. Pero bueno, tampoco podemos caer en simplificar y decir que la IA es mala para el aprendizaje siempre. No, claro. Y en el grupo también vimos la otra cara de la moneda, justo en la misma semana. Exacto. Situaciones donde la red neuronal es un puente que es indispensable. Eso quedó clarísimo con el mensaje del usuario VNNN que preguntaba por proyectos de inteligencia artificial enfocados específicamente a personas sordas. Y ahí Manel Soengas dio una lista de recursos que fue una maravilla. Mencionó herramientas comerciales como Ava o la función Gemini Live de Google. Y también soluciones como Signaria. Sí, pero lo más interesante para mí fue cuando mencionó proyectos universitarios de investigación profunda. Por ejemplo, el How to Sign de la Universidad Politécnica de Cataluña o los proyectos del Barcelona Supercomputing Center para la lengua de signos. Y hay que hacer una pausa aquí, porque generar lengua de signos con IA es un reto técnico de locos comparado con generar texto normal. Es de otra liga, totalmente. No es solo traducir palabras a gestos con las manos. ¡Qué va! La lengua de signos es un idioma tridimensional, es espacial, tiene su propia gramática, que no tiene nada que ver con la oral. Y el significado recae muchísimo en microexpresiones de la cara, en la postura del cuerpo, la velocidad. Es brutal la complejidad. Sí, para que una IA haga esto bien, no te vale un modelo de lenguaje de estos de chat. Necesitas modelos de renderizado de esqueletos y predicción de movimiento en 3D en tiempo real. Es un salto gigante a nivel de computación. Y ahí tienes el contraste espectacular de la semana. Unos alumnos apartan a la IA para disfrutar del esfuerzo de escribir, y por otro lado, centros de supercomputación usan esa misma base tecnológica para derribar unas barreras de accesibilidad que son enormes. Es que la IA se convierte en una prótesis vital para incluir a las personas en la sociedad. El papel de la herramienta cambia radicalmente según la necesidad cognitiva de quien la usa. Claro. El problema viene cuando, en lugar de dejar que en el aula se calibre cuándo usarla y cuándo no, pues las decisiones vienen de arriba, con un enfoque súper administrativo y masivo. Y bingo, esto nos lleva al tema que hizo explotar el grupo de Telegram. Lo trajo Joaquín Mesa a partir de una noticia del diario El País. Madre mía, la noticia de los 140 millones. Esa misma. El titular es para leerlo dos veces. La enseñanza pública va a implementar una IA oficial para hacer una primera evaluación de los alumnos. Y hay un presupuesto de 140 millones de euros para 2027. Claro, y esto desencadenó un debate existencial inmediato. O sea, estamos hablando de tocar el núcleo duro de la profesión docente, que es evaluar y dar feedback a los alumnos. Y es que no es para menos. Es importante aclarar, por supuesto, que en este análisis a fondo no nos posicionamos ni a favor ni en contra de estas políticas públicas. Solo reflejamos lo que se debatió con tanta intensidad en el grupo. Y ahí Raúl Torres planteó un escenario que, a ver, roza el absurdo, pero es súper realista hoy en día. El famoso Uroboros. Exacto. Imagina el ciclo. Un profesor, que está hasta arriba de trabajo, usa una IA para diseñar las actividades del trimestre. El alumno, desde su casa, usa otra IA para resolverlas en 10 segundos sin leerlas. Sí. Y ahora el gobierno mete una tercera IA oficial para corregir automáticamente esas tareas que han hecho las otras máquinas. Y la gran pregunta de Raúl fue, bueno, en medio de este cruce de algoritmos, ¿quién está aprendiendo? Y la respuesta de Enrique Brito fue tajante y perfecta. Dijo que la única que aprende es la inteligencia artificial generativa. Desde locos. Literalmente es la única que está ajustando sus pesos neuronales, procesando toda esa información. Es la serpiente que se muerde la cola. Oye, pero hay que rascar un poco más aquí. Si el objetivo de la administración, según dicen, es reducir la burocracia del profesorado, ¿de verdad tiene sentido gastar 140 millones en un parche algorítmico para corregir exámenes tradicionales? Es una buena pregunta. ¿No sería más lógico cambiar de raíz el modelo de evaluación para que no haya que hacer tantas correcciones mecánicas? A ver, es una crítica estructural totalmente válida. Pero también hay que decir, siendo imparciales y basándonos en lo que aportaron Joaquín Mesa y Juanjo de Haro, que hay matices institucionales. Sí, lo de la semántica. Exacto. La intención oficial, al menos sobre el papel, no es delegar todo a la máquina. El debate aquí está en la diferencia entre el verbo hacer y el verbo apoyarse en. Uf, es una línea finísima. Muy fina. Los documentos oficiales dicen que el sistema va a apoyar al profesor. Técnicamente, esto significa que la IA puede tragarse 300 exámenes, agrupar los fallos más comunes de la clase y decirte, oye, el concepto X no se ha entendido. O sea, hace el trabajo sucio de extraer datos. Eso es. Pero el humano, el docente, es el que mira esos datos y pone la nota final o decide cómo enfocar la siguiente clase. Que sobre el papel, oye, suena a colaboración perfecta. El miedo evidente que había en el grupo es que, con la presión brutal que tienen los profes en el día a día, ese apoyo acabe siendo una delegación total por pura inercia. Claro, por falta de tiempo. Exacto. Y este miedo a perder el control sobre la educación engancha muy bien con otro tema que se tocó. ¿Cómo las diferentes culturas enfocan esto de la automatización extrema? Y aquí vimos enfoques opuestos totalmente. Por un lado, se compartió un artículo de Vandal sobre lo que está pasando en China. Sí, que comentaba que algunas universidades chinas están eliminando carreras de humanidades y artes para meter todo ese dinero y recursos única y exclusivamente en inteligencia artificial y tecnología. Y ojo, recordando que somos neutrales aquí, esto refleja una visión muy concreta. Sí. Es una estrategia que asume que el futuro es de quien domine la infraestructura técnica y ven las humanidades, pues, como algo ineficiente a nivel de productividad. Es un tecnosolucionismo puro y duro a nivel estatal. Y frente a ese modelo tan agresivo, en el grupo se habló de intentos más locales de integrar esto con un poco más de equilibrio. Como el modelo PIO que mencionó Manel. Ese para educación secundaria. Y también se compartieron artículos tipo de la prohibición al liderazgo, cómo convertir la IA en aliada pedagógica. Que a nivel teórico están genial. Intentan crear un marco ético de uso. Pero Juanjo de Haro y otros miembros pusieron el dedo en la llaga con esto. Ya te digo. La crítica es que todos estos manuales y guías institucionales no tienen base empírica. Es que es como leer el manual de vuelo de un avión gigante escrito por alguien que en su vida ha pisado una cabina durante una tormenta. Tal cual. Tienen muy buenas intenciones teóricas, pero les faltan datos reales de cómo aplicar eso en una clase con 30 chavales, cada uno a su suyo y con los recursos justos. La teoría a veces no sobrevive al timbre de la primera hora. Totalmente. Y ese choque con la realidad nos lleva a la última pieza del puzzle de esta semana, que es súper interesante. Felip Sarroca compartió un vídeo de Y-Maps. Ah, sí, el de los riesgos a nivel macro de la IA. Sí. Y de ahí salió un debate súper profundo en el que participó Pablo Garaizar sobre un problema que ya tenemos encima, la desinformación a escala industrial, las famosas fake news. Es que si conectas los puntos de todo lo que hemos hablado, el panorama da escalofríos. Muchísimos. Fíjate, por un lado, vemos cómo algunas instituciones, como en China, eliminan las artes y las humanidades, que son literalmente las asignaturas que te enseñan a tener pensamiento crítico, a cuestionar lo que lees. Exacto, tu defensa intelectual. Y por otro lado, tienes a la inteligencia artificial bajando el coste de crear noticias falsas, hiperrealistas hasta dejarlo casi gratis, inundando Internet. Es que la combinación es explosiva. Es como decidir quitarle el sistema inmunitario a toda la sociedad justo la semana que sueltas un virus a nivel mundial. Si quitas la base humanística y multiplicas la mentira, desarmas a los ciudadanos por completo. Es una síntesis perfecta de lo que temía el grupo. Por eso siempre acaban concluyendo que hay que huir de los extremos. Pablo Garaizar lo decía, demonizar la IA por completo no es viable. Claro, te quedas fuera del mundo. Dejas a los alumnos en desventaja total. Pero la exaltación ciega, esa idea de que una máquina tiene que hacer el temario, enseñarlo y encima evaluarlo todo sola, pues te lleva directo a ese vacío cognitivo. Ese término medio, que es dificilísimo de encontrar. Bueno, llegados a este punto, si tuviéramos que empaquetar todo lo que ha dado de sí esta semana 13 en Telegram, ¿cuál dirías que es la gran lección para la audiencia? Pues yo diría que la lección principal es que estamos en la fase de mayor fricción que hemos visto. Las grandes herramientas como ChatGPT muestran sus límites físicos y nos obligan a buscar alternativas como sea. A no depender de uno solo. Eso es. Y a nivel institucional hay muchísima prisa por automatizar evaluaciones por pura eficiencia burocrática, lo que genera mucho miedo a perder el toque humano. Pero el gran contrapeso a todo esto lo dan los propios alumnos. Que es lo más esperanzador. Sin duda. Cuando el aprendizaje tiene sentido para ellos, el cerebro sigue prefiriendo el esfuerzo de crear algo propio antes que darle a un botón. Es que al final, el verdadero reto que destilan estos 103 mensajes no es saber escribir el prompt perfecto, ¿sabes? El desafío gordo es cómo usamos esta potencia de cálculo sin perder jamás el control y el propósito humano del aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una idea bastante provocadora para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Porque siempre hablamos de que la inteligencia artificial va a democratizar el conocimiento y a quitarnos los procesos pesados. Sí, la promesa de siempre. Pero a ver, si vamos hacia un futuro donde las máquinas se encargan de manera impecable de toda esa burocracia del pensamiento, o sea, resumir libros, redactar informes, evaluar exámenes, igual vemos una inversión de valores que no esperamos. ¿En qué sentido? Pues piensa que hoy en día pagamos muchísimo dinero por un mueble de madera tallado a mano, con todas sus pequeñas imperfecciones, en lugar de comprar uno de fábrica perfecto y hecho en serie. Claro, porque valoramos el trabajo humano. Exacto. Pues, ¿qué pasará con la cognición? Igual en unos años, tener pensamiento crítico, tener la paciencia de resolver un problema difícil sin atajos y el puro esfuerzo de crear algo de cero dejan de ser lo normal. Igual se convierten en bienes de lujo. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Sí. Igual el mayor privilegio en el sistema educativo del futuro es simple y llanamente tener el tiempo, el espacio y la capacidad de pensar por uno mismo, sin que un algoritmo te haga el trabajo. Ahí dejamos esa reflexión sobre la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión a fondo.